lunes 6 de noviembre. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. En el reino de Dios, en el Evangelio de Jesús, en la manera en que nos indica cómo hemos de vivir, nunca entran las matemáticas, nunca entra el cálculo. Te doy si luego tú me das. Te invito si luego tú me invitas. Te amo si luego tú me amas. Entre nosotros todo empezó cuando Jesús salió a nuestro encuentro, nos sedujo y nos invitó a seguirle y vivir con él y como él. Ven y sígueme. Y Jesús, en su entrega a nosotros, nunca empleó las matemáticas. Su amor, su entrega, siempre es desbordante, porque, como es Dios y es amor, no sabe más que amar. Cada cristiano hemos experimentado lo de San Pablo. Cristo me amó y se entregó por mí, y es capaz de adentrarse en nuestro corazón para que podamos decir: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien ama, es Cristo quien ama en mí. Nos regala su amor para que amemos no solo con nuestra fuerza amatoria, sino con su mismo amor. Y todos nuestros actos quieren ser como los suyos. Actos de amor dirigidos a nuestros hermanos, pero no para que nos lo paguen, sino porque nos brotan de nuestra entraña, de nuestro corazón. Amor con amor se paga, que es algo que podemos aplicar a Dios y a su Hijo Jesús. Nuestro amor a los demás, a nuestros invitados, tendrá de entrada la mejor paga posible. Nuestro Dios nos lo pagará con su amor. Un amor que en esta tierra nos hará vivir con sentido, con esperanza. Y un amor que después de nuestra muerte se va a desbordar y nos lo pagará con la resurrección a una vida de total amor, de total felicidad y para siempre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.